llamado Villa Libertador, ¿sí? Y es una solución que el Estado tiene que dar. No sabemos si el Estado es Mestre, Schiaretti o Macri, es el Estado. Una cosa, un detalle no menor, que la otra vez compartíamos, que el juez dijo que si llegaba a suceder una desgracia como la que sucedió, el Estado se tenía que hacer cargo, porque estaba advertido, ¿sí? Entonces, lo que exigimos con serenidad, pero con firmeza, sin locura, pero con dolor, es que las promesas se realicen. No se pasen la pelota uno al otro, porque la estamos viendo pasar. Y nosotros queremos que, en concreto y con los pasos que hay que dar, se encuentren soluciones. Yo los animo a que nos sigamos manteniendo unidos, con serenidad levantar la voz, con inteligencia decir lo que corresponde decir, y pararnos donde nos tenemos que parar, ¿sí? Para que no sea un tiempo de vientos favorables porque llegan las elecciones, sino una situación permanente donde vemos que el Estado y los vecinos podemos trabajar juntos para que la dignidad de la convivencia sea real. Los aliento a que nos sigamos reuniendo y gracias por darme la palabra.